4 de octubre de 2022, estamos aquí en la 88.9, como ustedes saben, en el estudio Carlitos Pérez, con la conducción técnica de Cristian Bolaño. ¿Cómo le va, Celina Cicustini? Ustedes como siempre listos, como los Boy Scouts. Siempre listo con los deditos así, con los deditos ahí, los deditos, el índice y el medio, ahí, siempre listo, estamos. Siempre listo, exactamente, aparte, necesitado, esta Celina. No, pero ya, hasta esta Celina, siempre. Ya anticipo, ya voy anticipando. Este viernes no, el viernes próximo no hay emisión de La Corresponsal. Y el jueves no hay emisión, el jueves no hay emisión porque está en la baticueva de la Cámara de Diputados, no tiene señal. ¿Mañana va a estar usted? Yo lo explico, que yo no vivo en una baticueva, pero este jueves... La baticueva de la Cámara de Diputados, usted claro. Dice que no tiene... No, es tremendo. Que no tiene señal. ¿Dónde le vamos a llegar a hacer un city tour? Este jueves... Obviamente, que después me acosan por teléfono y no lo voy a atender. Hay sesiones en las dos cámaras. Ajá. Bueno, el viernes y vamos a salir. La próxima no, semana, el viernes yo no voy a salir a ningún lado. Perdóneme, el viernes es feriado nacional. Tiene razón, no salimos nada. Entonces usted va a ir con la información re vieja el martes que en la Cámara de Diputados, bla, bla, bla. Claro, por supuesto, los entretengo un buen rato, como siempre. No. Pero el viernes próximo tampoco va a salir La Corresponsal porque es el día de natalicio, así que tengo un poco más de respeto. Usted cumple años. Pero totalmente, una vez al año se cumple años. Si el año pasado lo festejamos desde acá, ¿usted no se acuerda que lo festejamos desde acá? Sí, pero no me mandaron nada. No, con el festejo, con el cumpleaños, no vale. Qué manguera, que... Bueno, ¿qué va a hacer? Por supuesto, con todo lo que hago uno por la radio. Bueno. Sí, acá hay un ruido feo, pero acá hay un ruido feísimo. Manden un pan dulce, si ya están haciendo la compra comunitaria para las cajas. No, estamos juntando las monedas para comprar las cajas. ¿Sabes cuánto vale cada caja este año? No sé. Ahí tenemos un figurón rojo, estamos tachando algunos y algunas. Escuche, yo le había planteado una idea hace, creo que el año pasado o el anterior. ¿De? ¿Se acuerda? No me acuerdo. Ah, para la picada. ¿A quién le importa el mantecol? ¿A quién le interesa el copete de color? Mire, no. Yo no tengo nada que ver con la conformación de las cajas porque lo maneja otra gente y yo no voy a estar discutiendo. No tiene nada que ver con nada. Lo maneja la gente de la Mutual y también algunos de... Bueno, pero yo les explico. Miren el ahorro que se van a hacer, los muchachos van a estar contentos. Una picada, lo más contento de la caja, que fue lo que agregaron el año pasado, acá a usted no le llegó, me parece. Fueron las seis latas de cerveza. Me estoy mandando en cana. ¡No! ¡Qué atrevido! Eso, bien no, la caja. ¿Sabes qué pasa? Lo que te aportaron la caja y que no tenés problemas, que esta mujer se ponga en toda ebriedad. Entonces, bien. Yo le voy a contar, yo no tomo. Bueno. Entonces, le voy a mostrar, después le voy a sacar una foto. Bueno. Estoqueo. Todavía tengo lo de la caja del año pasado. ¿Y los turrones en la puerta de la heladera? No, los turrones sí, los turrones se comen. Pero la garrapiñada, ¿para qué querés? Hombre grande que puede tener problema de dentadura. Vamos a chicar, sí. Compren una horma de queso, la van troceando y le arman una hermosa picada para los muchachos, para que estén al lado del asador, haciendo un rico asado. 3.000 pesos el kilo de queso. 2.500 pesos el kilo de queso. Bueno, pero tiene mucho problema. Si tú compras formación, le va a salir más barato. Bueno, acá ya me está llegando el mate cocido, un paquetón ahí de... ¿Qué masita? Y si no, que se me va a la mate cocida. Ese ruido de las masitas con semillitas. Bueno, ya bueno, sí. Mientras tanto, ha quedado bien demostrado que se quedaron con el pack de cerveza que no les correspondía. Bueno. Mire lo que me vengo a enterar. Robaron el almanaque, no después sé. Me robaron el almanaque. No, el año pasado, este año tuvo el almanaque, así que... Bueno, vamos a la información, le empiezo con una mala. A partir de hoy, dice que la fecha 1 de octubre, sí. Cambian los valores del coseguro. No, pues usted me dijo, pero no me dijo la cifra. No, es cierto. Porque consulta, para orden de consulta, 235 sí. pesos. Sí. Estamos hablando del IAPO, estamos hablando de la mayor obra social de la provincia. Bueno, así, manejado por el grupo Pita, ojo. Bueno, eso es una acusación que usted no tiene fundamento, pero la está diciendo. No, sí, sí. No, eso lo dice usted, bueno, y el otro periodista que está ahí en Santa Fe, que larga cada petardo. Que sabe mucho, que sabe bueno, mucho de eso. ¿Cómo se llama? Cherés, ese vago. Bueno, 235. Yo te voy a contar algo. Orden de consulta 235, bono asistencial cada uno 50 pesos, orden de internación 940 pesos, recetario de medicamentos que yo bajo por internet, ese está barato 10 pesos, ese está barato, 10 pesos porque... Ese lo cambia, ese es como... Claro, porque ese lo bajamos por internet. O sea que, yo no sé, pero ¿cuánto hace? No hace mucho que pasó esto, que aumentaron. ¿Cuánto? ¿Tres, cuatro meses? Sí, vamos a ponerle 3 meses. Estamos todos locos. Bueno, espero que la gente la festeja, que tiene una reunión con el jueves con el presidente del IAPO, a ver qué le plantean, como para ver cómo avanzamos nosotros como empleados públicos municipales y comunales que dependemos de esta red social, que somos adherentes, no tenemos participación. Ahí lo que manejan la cosa son los ANSAFE, ATI, UPCN. Y bueno, y así nosotros siempre somos convidados de piedra. En el IAPO, la Caja de Jubilación, en todos lados. Pero bueno, es lo que nos toca. Son los que aportan, ¿no? Son los que aportan también. Y los que más aportamos. Nosotros tenemos el 100% del sueldo en con descuento, el 100%, en blanco, como se dice comúnmente. Mm. Yo no quiero menospreciar a los negros, los blancos... El blanco es registrado. El 100% de eso. Mientras que vemos otro sueldo de los compañeros y compañeras empleados públicos, maestros, que tienen gran porcentaje de sueldo que no tienen descuento. Entonces se toma el básico y a partir de así los aportes son por ese lado. Ese es el tema. Sí. Bueno. Pero es tremendo porque a ver, el que más pierde siempre va a terminar siendo el usuario, en este caso todos los afiliados, yo no tengo IAPO, pero siguen pagando y no se traducen las prestaciones. Me estaba acordando que hoy justamente tuvimos que escribir al número de WhatsApp del IAPO, porque hay un médico del Sanatorio San Jerónimo, sí. Neumonólogo, que él no hace fichas electrónicas. ¿Es neumonólogo? Es neumonólogo. ¿Ballina? Lo dijo usted. Lo conozco hace años. Y he discutido por eso, porque yo le pedí que en esa época una orden, que me hicieran una orden, y dijo, no, yo no soy administrativo, yo soy médico, me dijo. Sí. Bueno, aparte usted sabe que denunciadora serial, por supuesto, ya lo puso... prácticamente en evidencia al IAPO, se han presentado las denuncias correspondientes porque el señor se niega directamente a hacer fichas electrónicas justo en el día de hoy. Un medicamento que sale 15.000 pesos, lo prescribió de manera manual, inclusive al afiliado, a un familiar directo del afiliado, le dice, no, tráeme la ficha y yo te la hago. No, le dice, doctor, no se hacen más de manera manual. No, dice, me parece que la farmacia donde vos vas no te la quiere vender. Encima es bruto. Lamentablemente hay que decir que es bruto. No sé si es bruto o dañino, es el tema. No, es bruto. Porque algo podés negarte, pero decir semejante bobada no. Desde el año pasado, diciembre del año pasado, que ya no se aceptan más las fichas manuales. Salvo en algunas excepciones, como son los médicos muy grandes que están a punto de jubilarse y que la tecnología no es su fuerte. Sí, yo solucioné ese tema, tengo un médico acá local, porque al principio no fue tan fácil, ¿eh? Los médicos no es que se negaban, sino que yo tenía una persona, una médica, que ella misma me dijo, esto me sobrepasa, lo estaba manejando mi hija y mi hija me quiere... Claro, pero es cuestión de amigarse con la tecnología. Sí, bueno. La verdad. Ahora vos vas a pedir una receta electrónica y una ficha electrónica, te lo hacen de taquito, ojo, previo dejar una orden de consulta. Sí, o dos. O dos. Bueno, yo ya le dije a usted en varias oportunidades que no se deben dejar dos. Bueno. Usted me dice quién es y yo voy a denunciar. No se preocupe, total nadie lo va a saber. Si nadie nos está escuchando. Bueno, cuénteme qué pasa en Santa Fe, a ver qué información. Ah, bueno, le quería decir algo sobre El tema de la ¿cómo es? La novela de Sain, no quiero saber más nada. Ya lo llaman a declarar a Sain, Y toda la banda. ¿Sí? ¿Y por qué no? Ahora salió a decir que en realidad era una broma, una bromita interna, lo de la mujer esta que dejaron. Vamos a aclarar a la audiencia que una de las funcionarias empezó a picar. ¿Ves esas películas que usted ve cuando tiran los papeles y salen todas las tiritas que parece de fideo tallarines? Así va saliendo, va cortando en pedazos la papelería. Bueno, ese, sí. Bueno, en el Ministerio de Seguridad hicieron eso, parece ser, porque hay un audio que está dando vuelta en... ¿cómo es? ¿Que ella le dice que está triturando papeles? Claro, que estamos triturando todo, la funcionaria esta que después... Nadia Schuchman. Claro, porque acá hay que tener en cuenta que Sain se fue, pero quedaron todos sus funcionarios ¿cómo era el apellido del otro ministro? El anterior. No Rimoldi, el anterior. Laña. Quedaron todos funcionarios de Sain. Y bueno, claro. así estamos. Bueno, es un poco de la situación que se da con Sain, así que veremos qué es lo que pasa. El ministro está en la función pública nacional y le están tirando ahí, parece que la quiere trasladar todo a la justicia federal. Y eso va a ser para demorar la cosa, me parece. Sí, bueno, como para que tengan idea, quien dice justamente estamos acá triturando papeles, tiene un tono jolgorioso, como de burla, de... riéndose, decíamos, es la abogada Nadia Schuchman de Hijos Rosario, había funcionado en el Ministerio de Seguridad, es la que menciona eso, que estaban triturando, pero en su momento el diputado del Frade había respaldado a Schuchman, inclusive instaló que ella era perseguida por investigar a las mafias, ya sabe a qué me estoy refiriendo con las mafias. Sí. Bien. Un senador en particular y todos aquellos los que bloqueaban con los fueros, que esto lo podemos desarrollar un poquito más ampliado mañana, porque bueno, ha quedado más que demostrado algunos puntos sobre esas denuncias. También del Trade, así como defiende a Nadia Schuchman, también es como avalada o respetada por Ederi y Echapapietra. ¿Por qué? Porque en el caso de Derio Echapapietra insisten con el caso Casco sobre los fondos del Ministerio de Seguridad cuando se le pagó a los abogados para que defiendan a los policías que estaban involucrados. Bueno, creo que en esta semana dio declaraciones el ex defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, sobre ese tema y, bueno, estaría a punto de caer la causa. ¿Por qué? Porque un empleado no recuerda lo que le dijo el detenido hace 10 años atrás. Vergüenza. Bueno, así estamos. Le comento, acá tengo una, bueno, no sé si después volvemos. Sí. Usted, ahí escuché que dijo usted mañana, vamos como a hacer una amplitud, así que mañana va a estar usted. Sí, vamos, bueno. Y lo de, como para que no queden tantas dudas. Mañana es jueves, por eso. Usted sabe que uno trata de aclararle el panorama a todos. Perfecto. Para que se deje de instalar nombres al santo botón. Hay un departamento San Cristóbal, creo que... ¡No, es... tremendo! A ver, cuénteme usted. Un presidente comunal lo que era una palo, una palabra. Se dieron con todo, con un productor agrícola ahí. Discutieron, bueno, y bueno, hubo denuncia. Que esto... Pero ahí Bolaño tenemos... esta persona es conocida de Esper. Esper lo denunció en su oportunidad... a este presidente. Bien. Comunal, que ahora estoy buscando la información, no me acuerdo cómo se llama. ¿Usted tiene la información ahí? ¿No? ¿Tiene la información? Bueno, sí, a ver, yo lo que iba a hablar era la doble vara. Recién, hace un rato abriendo los portales para ver cómo sigue la negociación o si se va a llevar, si está un acuerdo con ANSES, pero era otro tema, empiezo a ver en los grupos de WhatsApp que comentan lo que había sucedido en Villa Saralegui, una localidad del departamento San Cristóbal. Hay una nota, inclusive, de la sociedad rural, donde menciona el hecho intimidante, la golpiza que recibió Walter Sola, que, bueno, es un productor agropecuario, Inclusive la misma Cobate persona. Cobate Sola es el presidente comunal. El presidente comunal le golpea a ese productor. Pero el presidente comunal es Walter Sola. Ah, tiene razón, sí. Ahí sí. Sí. Ahora, creativo. Bueno, el productor dice que ellos tienen un problema desde hace muchísimos años. Pero bueno, en este caso fue una tranquera. Él fue y reclamó. Se llevó el celular como para grabarlo, nunca esperó que lo golpee el presidente comunal, pero sí me llamó la atención en el portal que había salido. Bueno, en el portal de los 45 mil millones, ni pienso dar más el nombre porque la verdad no tiene sentido. Cuando lo veo, digo, ¿por qué no me extraña que suban esto? Porque obviamente el Frente Progresista y Social, el sí. presidente comunal, que golpeó a este productor. Uh-huh. Pero ¿cuál sería la misma vara? Que ninguno se hizo eco de cuando en muchísimas oportunidades habíamos elevado las notas al Ministerio de Género, que en su momento lo dirigía Arena, que me parece que es un ministerio que solamente está para tener fondos y que no está nada, y me acordé de la violencia ejercida por el presidente comunal de la zona donde están ustedes con respecto a dos personas. De acuerdo. Tuvimos carne propia con la secretaria junta de este sindicato, un caso, y el otro del Ministerio de Desarrollo Social. Américo, se le entrecorta todo. No que le digo nada. Que lo vivimos en carne propia, la agresión a la secretaria junta de este sindicato y a una persona, una femenina que trabaja en Desarrollo Social, que nunca más se supo de nada. Tal cual. Entonces, ¿cuál es la vara para salir en los medios? Ah, es una cuestión de género, no importa. Ahora que se golpeen entre dos hombres y porque justo el presidente comunal es del Frente Progresista, sí importa para que salgan los medios. Entonces, el presupuesto que tiene asignado hoy el Ministerio de Género, porque por esta gestión fue ministerio, la verdad no entiendo qué tipo de vara con cuál se mide una nota o un caso, en el caso de dos mujeres que fueron violentadas. Eso es más importante, este portal. Y también para el gobierno, claro. Más que evidente. Lo que me llama la atención, en una oportunidad con Novarecio, habló, ahí es cortito el audio, vamos a escucharlo a Esper, el que fue candidato a, ¿sí? fue candidato a presidente de la Nación, que decía sí. esto del presidente comunal de ¿cómo es? De Villa Saralegui. Villa Saralegui. A ver, ¿crees que tocás el tema de Perotti? A Perotti le escribí hace tiempo... Hablándole de un ladri que hay en la zona norte de Santa Fe, en Villa Saralegui exactamente, ni bola me dio, sobre el intendente Villa Saralegui, un ladrón, un chorro. ¿Querés que te diga que me sorprende? Te digo, pero no me ni sorprende. Ni bola. Bueno, eso que decía Esper en su oportunidad, no sé por qué razón lo acusaba a este presidente comunal de ladrón y todo esto acá, y se ve que le... ¿Y qué le va a sorprender a Novarecio si no sabe ni dónde está Villa Saralegui? Pero por favor, ahora se... ¿Qué lo vas a ver? Si Rosarino, muchachos. No, Villa Saralegui en el otro lado. No, Pedro, que no pasa de Rosario, él no lo sabe. Pero Esper, pero sé por qué lo acusa, la derecha acusando a uno, a un presidente comunal. Pero obvio que, a ver, y sin ánimo de defender a la gestión, pero ¿quién es Esper como para que el gobernador le dé bolilla? Nadie. ¿Quién sos? Ni siquiera representás a mi provincia. No le atiende el teléfono, qué sé yo... a un diputado de Esteves o a algún senador, te entiendo. Eso es súper comprensible porque son de la misma provincia, pero ¿quién sos, Esper? Andás que estate en provincia de Buenos Aires con Cava. ¿Por qué otra provincia te tiene que dar bolilla? Bueno, vamos a escuchar lo que decía un audio que tenemos con respecto a la picadura de los... la ruptura de documentación en su momento por sí. funcionario, a ver. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Por Nadia Shukman. Sí. Espionaje ilegal en la provincia de Santa Fe. Investigación que sigue llevando adelante un fiscal santafesino y que involucra al ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín, y a su equipo. Hoy te mostramos en De 12 a 14 cómo fueron los momentos previos y también lo que sucedió en el allanamiento del 26 de noviembre del 2021 en la sede del Ministerio de Seguridad, cuando buscaban pruebas los fiscales que hoy forman parte del expediente. la bienvenida a Agustín Lago. Agustín, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va? A ver, recordarán cuando fue este procedimiento, esta inspección, como bien señalabas, de archivo el 26 de noviembre del año pasado, que todo el procedimiento o el operativo realizado por los fiscales Jiménez y Hernández, a su vez fueron filmados por el organismo de investigaciones que intervino en esta causa y que sigue interviniendo en esta causa. Pero a posteriori de este hecho, fue el fiscal general Jorge Baclini el que señaló, y había causado mucho ruido, de que al momento de irrumpir, o de ingresar, mejor dicho, en una de las oficinas, encontraron que estaban triturando papel, lo cual generaba, por lo menos en el marco de esa declaración, una imagen por lo menos impactante y muy de ciencia ficción, muy de película, el hecho de que haya funcionarios rompiendo papeles, lo que se considera o puede inferir una destrucción de evidencia. Sahin se va en marzo del año pasado. En marzo del año pasado, cuando ya posteriormente es reemplazado por Jorge Laña. Pero su equipo continúa. Claro. Las segundas líneas de Jorge Laña, cuando era ministro de Seguridad, eran hombres y mujeres que había traído Sahin. Adelantemos, y que en el momento del allanamiento... Vamos a adelantar un poquito, a ver si podemos encontrar la parte que queremos escuchar. Ahí está hablando el periodista de Rosario sobre esto. Sí, a un lado. Sí, por eso. A ver si podemos enganchar la parte que muestra ahí como... cuando habla la funcionaria, que eso es lo que queríamos un poco rescatar. A ver si lo podemos tener. Bueno, eso es tal cosa, desacierto, no sé, a ver, vamos. No lo podemos enganchar. Bueno. Sabina, sí. A ver si... bueno, estamos esperando ahí porque no es tan fácil, porque es una nota bastante larga, ese es el tema. Así que, bueno, cuando la tengamos, ahí vamos a hablar. Diego, querido, bueno, para calmar tu ansiedad, te cuento cómo está la cosa. Estamos acá en el ministerio, en nuestra oficina con Pablo, que está triturando papeles también. Y por acá andando de vuelta Germán, Diego, Ramiro, Maxi. Nada, el turco ya está con el gobierno, así que en la dulce espera. Cuando sepa algo más te cuento. ¿Ves? Es tristísimo, bueno, pues, esto, es tristísimo. Esta mujer, también defensora de derechos humanos y haciendo el trabajo sucio claro, dentro de la función pública. Qué feo, qué feo. Ahora. Nosotros cuántas veces hemos discutido sobre el pedido de Traferri cuando él menciona de que estaba siendo perseguido justamente por la causa de juego clandestino. Sí. Ahora, después de escuchar a Somalia diciéndole a Sein que él había hecho muchísimas cosas, inclusive había hablado con jueces y fiscales para que él pueda trabajar en paz, trabajar tranquilo. Lo escuchamos, es la voz de Somalia. No, en ningún momento se utilizó la estructura del Estado para cortar y pegar audios. No, es justamente, y dentro de lo que es el contexto, porque es un audio de WhatsApp corrido, o sea que no hay un corte y pegue. Y menciona eso. Estamos diciendo que está asumiendo que ha cometido una ilegalidad, que es pedir favores. Encima es una persona que está al frente de la designación, es lo que son las ternas para jueces, fiscales y defensores. A uno cuando se pone a pensar, ¿y puede pagar con algunos favores? Y la duda queda, a mí me queda, no voy a decir que es cierto o que no es cierto, es una duda razonable, como diría la justicia. ¿Cuántas veces hemos discutido? Ahora. Sí, yo discutía la situación fundamentalmente que a veces... Pero yo ahora se lo voy a explicar. Bueno, yo déjeme aclarar, porque esto pasó mucho tiempo y la audiencia puede escuchar... No, pero ¿hace cuánto? 3 años que venimos con la... Bueno, pero yo fundamentalmente que se escudan muchos diputados y senadores en lo que significa los fueros. Entonces, sí. Y yo vuelvo a repetir, crearon una ley para tumbarlo a Sahin. Yo creo que había otra forma, había que haberlo bailado... Habría que haberlo bailado entre la Cámara de Diputados y Senadores directamente. Porque no se presentaba, no. Y bueno, entonces, usted tiene mil formas. ¿Qué piénselo? Y esto viene desde los primeros días de Sahin, no en los últimos años, quizá fue más un circo que otra cosa. Ahora uno se pregunta, porque usted dijo, no, eso lo dice usted junto con el otro periodista, que terminamos siendo dos gatos locos, dos personas, que pensábamos prácticamente igual. Porque que Traferri, en su momento, se haya amparado en sus fueros, ahora, con estos audios, se entiende. ¿Por qué se entiende? ¿Quién le iba a garantizar que no le podían plantar pruebas? Con esta estructura que hemos escuchado en audios, no estamos inventando. Ahora, el que era presuntamente su socio, no es la causa del juego clandestino, está libre, que es Peiti. ¿Y por qué está libre Peiti? Porque a cambio, su otra ferry. Está libre, ¿no? Porque sea, no tenga... causas. Disculpe, Carso. Claro, no está libre por eso. Está libre porque acusó a alguien más arriba. Ahora, lo que sí, si justamente el senador es culpable de algo, lo van a tener que probar antes de acusarlo, no acusarlo y después probarlo. Porque ya quedó totalmente despintado la acusación de Chapapietra. Ahora, lo que sí es llamativo, en este bombardeo de escuchas, no haya un solo audio que sugiere la acusación que David y Chapapietra montaron justamente para, bajo las órdenes de Sahin. ¿Usted se acuerda cuando se presentó David y Chapapietra acá en la Comisión Bicameral de Acuerdo? Sí. Llegaron custodiados. ¿Por quién? Por la policía, estaba lo que es los Pumas, las TOEs. A ver, muchacho, ¿quién le va a querer hacer a David y Chapapietra? Eso es montar un show. Y en esa época, Sahin era ministro. ¿Y sabe quién entró caminando sin que nadie le dé un tronco de bolilla? El fiscal general Baclini. El fiscal entró caminando, mirando para todos lados. Los colegas, obviamente, ni se pudieron acercar porque el show fue tan grande a la llegada de esos dos fiscales. Ahora, eso sí se escucha en los audios. Las órdenes que dabas ahí sí se escuchan. Lo que Nadia Schuchman dijo sí se escucha. Lo que Somalia le decía ahí también se escucha. Ahora, lo que no se escucha en ningún momento es todo este circo que montaron para acusar a un legislador. En ningún lado se escuchó. Y no obstante eso, el fiscal castellano en Rafaela, que es una causa igual de grave que la de Rosario, exactamente igual, desde el 2017 que no está haciendo absolutamente nada y por eso le valió una sanción. Ahora, tampoco es desde el 2019, Américo. Bueno, porque vamos a decir, y es la protección del gobierno. No era la protección del actual gobierno de la provincia. Viene desde lejos sin actuar en este tema. ¿Y quién daba las autorizaciones para que los casinos Perona tengan una hermosa gigantografía y lucecitas? Porque si no te cae en la inspección, te cae en el municipio y directamente te clausura. Ahí estaba todo permitido. Eso es lo que también llama la atención. Ahora, los audios, los que mencionamos, están. La voz de Somalia es que le valió que lo corran, pero de él solamente de lo que es el tribunal evaluador, la selección, que quedó Telearena. Se dice que en realidad la oposición está tratando de manchar. No es tan así. Es la voz de Somalia, pero no fue apartado en ningún momento del Ministerio de la Secretaría de Justicia, porque bien inteligente, directamente el gobierno decidió bajarlo a Secretaría, porque ahora se estaba analizando en el capítulo 98 de la Constitución, que a nadie aparentemente le interesa exponerlo en sus portales, era el famoso oficio político, pero como no tiene rango de ministerio, bien vivos, ahora sucede esto. Pero por eso decimos, no estaba tan mal ampararse en su momento y nos entretuvieron bastante. Ahora somos dos gatos locos, de menos, bueno, que son obviamente muy chicos. Usted está firme en su posición y la respeto perfectamente. Dame pruebas, no hay una sola prueba. Bueno. Ahora, el accionar de Nadia Schuchman sí tenemos la prueba. No, es tristísimo, fundamentalmente porque aparece con la, digamos, hasta del Frade, que es un tipo que realmente yo lo respeto, honesto, que se haya jugado por ella, pobre del Frade, donde está escondido, ¿no? Desgraciadamente. Yo le considero una persona muy honesta. Por eso mismo, jugarse por esta mujer, por su antecedente, ser abogado de derechos humanos, que es una, digamos, un hecho muy importante, porque cualquier abogado se juega con los derechos humanos, no se ha jugado en la época más jodida de la claro. Una dictadura, y bueno, y también esta situación, pero caer tan bajo, el gobierno, sí, está con el gobierno. Sí, ¿Quién es el turco? Es ahí. ¡Apa! Bueno. ¿Y sí? ¿Por qué? Porque él se estaba yendo de funciones. Uh-huh. Claro. Bueno, propio de la película. Cuando la mencionan a la famosa Chilindrina, que no sabía yo quién era, sí, y usted me dijo que era Chimenti. Sí, también involucró al hermano. No, eso es una vergüenza. Pero bueno, esto propio de la película de Michael Douglas, esa de cómo es de. Que es, como del mundo del dinero, ¿cómo es? Hay una película que habla de bueno, el manejo de la de lampa. El manejo de los mercados, fundamentalmente, cuando se desaparecen las pruebas que pasan con la maquinita esa que va triturando todo, no triturando, va dejando todo hilo finito de papel. El destructor de papeles, sí. Bueno, pero sabe que, a ver, los organismos de investigaciones no sabés cómo te cortan y te pegan esos papeles. Tienen una rapidez. No, uno cree, salvo que los quemes. Sería la única forma que no haya para... Tampoco van a salir. Bueno, Celina, nos vamos despidiendo por hoy. Le agradezco el salvataje que me hizo nuevamente. La persona que iba a salir al aire no apareció todavía. No la encuentro. Está viajando a San Genaro por tener una asamblea. Está hablando la compañera, la dirigente a nivel departamental, María José Alonso, de ANSAFE. Tiene la asamblea acá por la tarde a primera hora en Gálvez y después viajaba a San Genaro. Si estás por la zona de San Genaro, ahí a la altura de Vía no tenemos señal, ahí no... Claro, sí, es complicado, es cierto, es muy complicado el tema de la señal. Por eso. Bueno, lo mejor para usted, cualquier situación que se dé, le digo a toda la audiencia que tiene IAPO, Selina Cicutini está dispuesta a... con pruebas concretas, ¿verdad? Pero cuántas veces lo he dicho. Con pruebas concretas. Hacia habitamos 0800... un 0800, Celina, Celina ya responde. Celina atiende. Celina denuncia. Eso no siente. Bueno, así estamos. Lo mejor para usted. Hoy se puso a jugar el operador. No está. Este me robó un programa que yo hacía el sábado a la mañana que se llama Los Ponchazos. Que era todo así, toda diversión. Entonces ahora, eso lo hace los sábados. Este muchacho le llama la atención. Bueno. Lo mejor para usted, mañana nos reencontramos a partir de las 17 horas, se lo prometo. Quedamos así, buenas y lo otro, usted acuérdese que si hay un magnicidio, un femicidio acá en Gálvez, yo voy a ser responsable. No, yo le aviso, usted sabe que estoy hablando. Acá estamos en el primer piso, va a salir volando por la ventana la responsable. Claro, una cosa es volando, otra es la barbaridad que termina de decir. No, pero bueno, femicidio, pero no, la vamos a dar con paracaídas acá, amigo. Así bueno, que, eso es otra cosa. Por favor, que uno tiene que ser cauto cuando habla. Pero bueno, está bien, es una humorada que le estoy haciendo porque yo cumplí, pero se ve que hay segundas que no cumplieron. Bueno, sí, no será problema. Bueno, lo mejor para usted, acuérdese que vamos a sacar los picadillos, la lata de picadillos, la lata de... y los ¿cómo es? Los turrones para poner más cerveza. No, bueno, olvidémonos de en serio, de la garrapiñada, del maní recubierto para todos aquellos que tengan problemas dentales. Ajá. Chao. La miércoles. No más. No va más. Sí las botellas para brindar, sí los salamines de campo, sí unos trozos de queso, y lo pueden comprar en algún mayorista. No sé, se viene acá. Acá tenemos tambo y tenemos fábrica de queso. Acá a media cuadra tenemos una, pero desgraciadamente está parada, que es Anco. De eso vamos a hablar otro ratito. Y si no sabe qué, vamos a un referéndum. No, ahí está. sí, bueno. Todo cerveza, todo picada. Así va a ser. Sí, bueno, me devuelven el parche, me robaron a mí. No, mejor para usted, pero mira, me lo robaron. No, ya está. Buena jornada para todos. Acusación. Me trató muy mal porque dije magnicidio y ahí estuvo Celina Cicutini con toda la información.